Pasaya. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Joy Cafetería, en la avenida Juan 23, número 30. Podrás disfrutar de una gran variedad de bollería, deliciosos bocadillos, además un gran surtido de bublete, los batidos de moda en todo el mundo, en un ambiente amplio y moderno, único para ti. Joy Cafetería. Si vas de parte de Latinos FM, ofertas especiales en batidos. No te lo puedes perder. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero. Ya vamos con nuestros invitados, las entrevistas. Debo decirle que tenemos por delante muchos temas importantes. Además del personaje del día, de las entrevistas, también tendremos Latino Deportes. Se está jugando la Eurocopa y por otra parte la Copa América. Y atención, porque ya tenemos la nómina del equipo Movistar, que va a estar presente en la próxima edición de el Tour de Francia, el evento ciclístico más importante a nivel internacional. Bueno, algunos llegan a decir que incluso el evento deportivo más importante, teniendo en cuenta que se repite todos los años. Pues ya tenemos la nómina del equipo que va a representar a España, como lo viene haciendo en los últimos años el Movistar. Y por otra parte, también tenemos los nombres de muchos ciclistas latinoamericanos que ya están listos para hacer de la partida. Hay mucho entonces por compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Estamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Entre a equal.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios que empieza, repito, con la apertura de cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos y hasta hipotecas. Equal. Dicho esto, damos cuenta entonces de los invitados que tenemos para hoy, las entrevistas. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Efectivamente, en el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Mireia Company, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Pues así es. Hoy tenemos aquí en el estudio, en directo, en presencial, a Mariam Barouni, que es la coordinadora de Atlas. Bienvenida, Mariam. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros y vosotras aquí. La verdad, encantada de compartir este espacio. La verdad es que Mariam siempre viene con esa sonrisa. Yo desde que la he conocido, viene con esa sonrisa que nos cautiva a todo el mundo. Ella es la coordinadora de Atlas. Atlas es el servicio público de información básica y atención especializada en materia de migración y refugio, que depende de la Generalitat Valenciana. Así que, Marian, ¿a qué os dedicáis exactamente? Bueno, en primer lugar, un placer estar con vosotros y vosotras, la verdad, gracias por la invitación. En realidad Atlas es un servicio público que se pone en marcha oficialmente atendiendo al público desde el 1 de febrero del 2022.

va más allá. Aquellas personas que desembarcaron, incluso después nos las encontramos deambulando por aquí, y tengo entendido, según escuché el año pasado, todavía no le habían entregado o no le habían resuelto el tema del asilo político. De manera que aquello, sí, efectivamente, una gran noticia, pero lo que continuó no se correspondía. Entonces, esto de alguna forma nos deja mucha preocupación, porque si algo a lo que se comprometieron las autoridades en su debido momento no tuvo un buen final, ¿qué se espera para aquellas personas que tienen que hacer la cola o intenten de alguna forma acceder a una solicitud de protección internacional? María, no sé si sobre este particular me puedes decir algo ya para finalizar este tema tan complejo. Mira, en realidad, efectivamente, como comentas, Jorge, el tema del Aquarius, hemos vivido todos esa experiencia. Fue una vergüenza. Hemos vivido todos esa experiencia que al final Valencia abanderó, ¿no? Todo un lema de solidaridad y de acogida y de refugio. Fue además, estuvimos ahí varias personas que formamos parte de las organizaciones apoyando en traducción, en acogida, en recibir a las personas. Es verdad que toda la intención fue buena, que luego, como os he comentado antes, a la hora luego de hacer el seguimiento adecuado de esos casos, resolver favorablemente las solicitudes, todo el proceso luego fue bastante lento, no fue tan favorable como se esperaba, y por eso además hay una asociación ahora en Valencia que son de los Aquarius, justamente reivindicando, ¿no? muchos de aquellos derechos que a lo mejor aspiraban a obtener en su momento, que no han obtenido. Desde la organización en la que he formado parte cuando estábamos atendiendo a las personas de Aquarius, sí que han podido en su momento acceder a todo lo que es el sistema de acogida, pero claro, el sistema de acogida es un año y medio, dos de acompañamiento. Luego la persona se enfrenta a una realidad que en ese tiempo tiene que haber dominado el idioma, tiene que haber entendido la sociedad en la que se encuentra, tiene que haber encontrado una resolución favorable para poder trabajar o integrarse en la sociedad y poder tener una residencia, ¿no? O un estatuto de refugiado en caso de que fuera concedido. Y esto ha dificultado en muchas ocasiones, por desgracia, la obtención de esos derechos, ¿no? En cambio, estamos viendo, como mencionabas, Jorge, hoy en día nos llaman a Atlas personas, cientos y cientos de personas, de no estoy obteniendo la cita de asilo, es inalcanzable, obvio. Si solamente está habilitada la línea telefónica los miércoles por la tarde para cientos de personas que llaman para obtener una cita, es normal que el sistema está colapsado. Lo que insistimos en muchas ocasiones es que solicitar asilo es un derecho, que las personas insistan, y que si se ve esto prolongado en el tiempo y pasan meses y no se ha obtenido una cita, que por lo menos se presente una queja al defensor del pueblo, demostrando, ¿no?, que se está en este momento privando un derecho. En cambio, en paralelo, como mencionabas, nos encontramos ante el colectivo ucraniano que ha tenido esa facilidad de acceso a la protección temporal, que además se les ha prorrogado automáticamente la residencia en un año más. Tienen vigencia sus residencias hasta marzo del 2025, ¿no? Sí que vemos, pues, con ciertos colectivos o ciertos conflictos hay algunas facilidades por parte del gobierno a que tengan esas facilidades de integración, de adaptación. Una demostración de que cuando se quiere se puede. Exacto, pero permíteme hacer, exacto, de todo caso, Marian y Mireia, hacer una autocrítica, porque las cosas hay que decirlas como son. En parte, el sistema está colapsado porque muchos inmigrantes en situación irregular han querido solucionar su situación administrativa mediante el asilo. Exacto. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y voy a poner en primera instancia el ejemplo de los colombianos. Gente que llega a España, es verdad que hay motivos para emigrar y todo el mundo tiene derecho a buscar un futuro mejor. Eso es innegable. Pero España tiene las leyes que tiene y las cosas son como son. Entonces, al ver que es un poco complicado acceder a un permiso de residencia, entonces vamos a presentar la solicitud de asilo y refugio, y esto es lo que genera este colapso en gran medida, sobre todo porque no es uno ni dos, son miles, miles de solicitudes. Y debo decir también que la protección internacional, el asilo, fue creado luego de la Segunda Guerra Mundial. Tú lo conoces perfectamente, Mireya. Y se creó para resolver una situación humanitaria en su momento, y es un tema que no se ha tocado, si bien es cierto, se ha crecido en derechos, ¿no? Y vemos más motivos para emigrar, y como lo estábamos mencionando al principio, incluso ahora está el tema del medio ambiente, pero que es una figura que se ha ido quedando corta para dar respuesta a los problemas de desplazamiento de hoy en día. Entonces yo creo que en este asunto, más allá de la administración, llamemos regional, municipal, nacional, también hay que poner de su parte quienes presentan solicitudes de asilo político, que el asilo no se puede utilizar como mecanismo para solucionar una situación administrativa, que para eso hay otro conducto regular, hay otro camino, y tenemos que aceptar esa realidad. Y eso es un trabajo también que concienciamos bastante desde Atlas, Jorge. Cuando nos llaman personas y dicen, ¿cómo puedo regularizar mi situación? Entonces le explicamos, ¿no?, cómo funciona todo régimen de extranjería, qué vías, cuánto tiempo tiene que estar aquí permaneciendo en España para luego ver qué opciones tiene de regularizar su situación. Y muchas veces no, la persona te dice, ¿y el asilo? A ver, el asilo no es una vía de regularización en realidad como régimen de extranjería. El asilo al final es una medida de protección para aquellas personas que vienen perseguidas o vienen por peligro de su país de origen. Entonces, muchas veces, como mencionabas, Jorge, la gente te dice, sí, pero es que yo en mi país de origen, sí, pero hay unos requisitos. Hay un escrito que tú tienes que aportar, unas pruebas que tienen que avalar de que en realidad tú como persona o tú como colectivo estáis siendo perseguidos en el país de origen, para que en este caso España, y en este caso es la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, la que estudia tu petición, la que valora si eres un beneficiario de protección internacional y te aprueba. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos actualmente ante este colapso, que muchísimas personas están utilizando la vía de protección internacional para regularizar su situación, para estar por lo menos ese tiempo de estancia, aunque sea con la solicitud, hasta que se aprueba o se le deniega. Sí, se utiliza para dilatar el tiempo. Dilatar el tiempo de alguna manera. Y desde Atlas siempre explicamos que no es la vía, que justamente, Jorge, por este motivo, muchísimas personas que sí son personas de protección internacional, que sí que vienen con ese derecho y con injusticias vividas, ¿no?, y con derechos vulnerados en sus países de origen, y que serían beneficiarios totalmente de esta protección, se quedan en muchas ocasiones en el borde porque no llegan, no alcanzan a conseguir una cita para solicitar el asilo, ¿no? Mariam, a mí me gustaría remarcar otra de las labores que vosotros tenéis, que es ese acompañamiento, ¿no? Vamos a poner en contexto un poquito también a la audiencia para que entienda qué es lo que vosotros hacéis, ¿no? Por ejemplo, imagínate que viene una familia siria, unos refugiados. Aquí existe, también te lo voy a mezclar un poquito, una creencia de que el sexo que cultural que existe, porque es obvio que existe, uno de sus fuertes o donde más existe es en el ámbito sanitario, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos tienen que ir a un hospital. Me gustaría saber, primero, cómo es ese acompañamiento y, segundo, si es cierto que existe sobre todo ese choque cultural, sobre todo de esas mujeres, ¿no?, que cuando tienen que ir a un hospital, pues la gente piensa que no quiere que la atienda un médico hombre. Uh-huh. Vale, a ver, aquí nos encontramos como en diferentes líneas. Tenemos que entender que las personas migrantes y refugiadas que recibimos son muy diversas, Y por eso que cada vez somos sociedades más multiculturales y tenemos que entender las diferencias, ¿no? Culturales y bagaje personal con el que llega cada persona. Tenemos un fallo que cuando acogemos a las personas migrantes aquí en nuestra sociedad, como que entendemos que su proceso de adaptación pasa por desligarse de sus costumbres, de su práctica religiosa, de todo lo que él es o ella es en su país de origen, para moldearse a nuestros cánones de cómo debe ser una ciudadana o un ciudadano europeo. Entonces ahí tenemos un trabajo muy importante, por eso también la figura de la mediación intercultural en este caso está también integrada dentro del servicio, porque entendemos que el mediador o mediadora intercultural tiene un rol importante, que es facilitar primero la contextualización de esos de esas personas que llegan. Primero contextualizamos a dónde estás, qué derechos tienes, qué se espera de ti, ¿no? Derechos, responsabilidades como persona migrante, pero también contextualizar a las otras personas que acogen, ¿no? Tanto funcionarios como trabajadores y trabajadoras de entidades sociales, es decir, escucha, que esta persona viene con su bagaje, viene con su comprensión y que, sobre todo, todo es válido, porque para la persona su cultura, su práctica, su manera de ser es válida. Y entonces el empezar acompañando a las personas desde el reconocimiento es muy importante. Entonces, como mencionabas, Mireia, justamente en todo el sistema de acogida se acompaña a las personas, sobre todo la primera temporada, que no dominan aún el idioma, que aún no conocen bien los recursos de la sociedad en la que están, se les acompaña pues a médicos, a centros educativos, a las administraciones para ir tramitando los diferentes documentos, y en ese momento te encuentras con muchísimos prejuicios construidos por parte de los diferentes agentes que tienes que estar desmontando, ¿no? Utilizando la comunicación, utilizando la reflexión, y en un centro médico, ¿cómo no? También, porque al final hay una ideología y un desconocimiento, y cuando llega, por ejemplo, como mencionabas, una mujer y dice, bueno, yo es que quiero un médico. También es un trabajo que hacemos bidireccional. Hay una médica que pueda atender a esta mujer porque ella se siente más cómoda, pues vamos a solicitarla. Que no hay, le explicamos a la refugiada en ese momento, oye, que estamos de urgencia y no hay una médica que te pueda atender. Vamos a atender lo urgente, que es tu estado de salud, y luego iremos adaptando esto, ¿no? Entonces es muy importante, el sobre todo, respetar los tiempos, respetar las culturas, respetar las diversidades de las personas y acompañarlas hacia ese nuevo contexto, y el choque cultural está siempre. Y sobre todo, ese choque cultural se lleva de una forma más adecuada y más sutil cuando la persona se siente respetada en su ser, cuando se siente respetada y valorada por lo que es y no por dónde viene, ¿no? Y por la etiqueta que le asignamos de forma constante. Y ahí creo que es un trabajo que tenemos que hacer bidireccionalmente, tanto la sociedad que acoge como las personas migrantes que llegan, el abrir puertas, el abrir la comunicación, el diálogo, el convivir, el mostrar la belleza de la diversidad. Creo que es un trabajo que tenemos que seguir construyendo, ¿no? En nuestras sociedades, la verdad. Yo de todas formas, allí, María, siempre he echado de menos quizás un manual, de pronto suene mal, pero un manual de verdad cuando la persona se empadrona aquí. Mire, este país es de esta forma, porque es que no lo hace ni la administración pública, o el ayuntamiento, o el consulado. Nadie le echa una mano al inmigrante y queda aquí a la deriva. Y se presenta esto que acabas de mencionar, un choque cultural. El inmigrante, la persona, recordemos que normalmente se llega aquí por necesidad, en busca de una solución en primera instancia, de carácter laboral. Todos los países, incluso lo podemos ver aquí en España, las comunidades tienen normas diferentes. Y lo digo sobre todo teniendo en cuenta el caso, por ejemplo, latinoamericano. Nosotros, en gran parte de nuestra sociedad, pues es normal, por ejemplo, subirle el volumen a la música, hacer fiestas en la casa, hacer celebraciones, cumpleaños. Eso no está permitido acá, no está bien acá en Europa. Y se presenta el choque. Y claro, cuando la persona se da cuenta que tiene la policía en la puerta, tocan... y no lo sabía. Y de esa forma es que se entera, pero ya ha quedado mal visto, ya ha quedado ya incomodado. Pero sí, de pronto cuando la persona se fue a empadronar, le entregaron un manual. Mire, así es la comunidad de vecinos. Pero es que no lo hace ni siquiera la comunidad de vecinos. Sí, esto lo digo en aspectos, detalles de la cultura que sí pueden generar fricciones, choques, y que a la postre se viene encargando lo que es la buena convivencia, nada más y nada menos, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea valdría la pena trabajar, si no es que lo vienen haciendo, que yo sepa, nadie lo viene haciendo, pero que valdría la pena, Mireya, ¿eh? Yo creo que es un detalle muy interesante. Sí, la verdad es que ese choque cultural es cierto. Además, yo lo noto, por ejemplo, aquí. O sea, yo que soy española, pero incluso con los latinos suelo notarlo, ¿no? De que hay veces que hay cosas que las vemos en diferente versión. Vamos a decirlo así, después te vas dando cuenta de que es un bagaje cultural que cada uno tenemos y que en realidad sí que tenemos muchísimos puntos en común, más que diferencias. María, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Vale, nosotros tenemos una línea telefónica gratuita de atención a las personas migrantes y refugiadas, y bueno, y a las diferentes profesionales también que trabajan con ello. Es una línea que es el 900-404-403, no sé si lo repito, 900-404-403. Estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y los martes y miércoles también de 3 a 7 de la tarde, atendiendo telefónicamente, y estamos ahí las diferentes profesionales, ¿no? Entonces, se marca este teléfono, se elige la provincia de la que en la que reside la persona, si es en Castellón, Alicante y Valencia, y a partir de ahí ya atendemos su solicitud, si es una solicitud dirigida más hacia el tema de asesoramiento jurídico, pues asesoramiento jurídico, si es asesoramiento social, porque también desde el ámbito social orientamos a todos los procedimientos, ¿no? Tanto para empadronamiento, para tarjeta sanitaria, para homologación de títulos y equivalencias, formaciones que puede acceder la persona para luego su inserción laboral, ¿no? Entonces abarcamos como las diferentes áreas, desde el ámbito social y el ámbito jurídico, para que la persona pueda ser asesorada, orientada, informada de qué pasos dar, qué vías seguir para poder integrarse de manera adecuada, para poder obtener su documentación, para ver qué posibilidades tienen. La verdad es que en Atlas Mireya nos llama desde personas que llevan años aquí y que aún no han podido regularizar su situación y están buscando soluciones, nos llaman para ver diferentes vías, y tenemos a gente que ya nos llama recién llegada, ¿no? Y esta semana justamente he atendido a una persona que cuando le pregunté que cuánto llevas en España me dijo, acabo de llegar ayer, ¿no? Y entonces también nos complace ver que hay gente que recién llegada nos llama pidiendo ese asesoramiento que Jorge además decía, porque hay mucha gente que te dice, llevo una semana, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues ya explicamos, empieza con un empadronamiento, vete al centro de salud que te corresponde, si tú resides en tal municipio es muy importante que conozcas estos recursos. Entonces vamos explicando las diferentes vías. En muchas ocasiones, Mireya, no le solucionamos la vida a la gente. Mireya, María, bueno, por aquí está la gente pendiente, ya sabe, estamos abordando un tema muy interesante. Y por aquí nos están escribiendo, Marian, nos dice una persona que le denegaron el asilo. Tengo la hoja de reposición. Sí, el recurso. Sí. Uh-huh. Dice que está trabajando y cotizando. Se pregunta si esto es legal. ¿Qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es llamar a Atlas a hablar con alguna de las compañeras que son abogadas, que están especializadas en la temática, y le explicarán las diferentes vías, si está siendo legal la práctica que lleva a cabo, qué otras opciones existen. Entonces, en ese sentido, yo no soy abogada, soy trabajadora social de profesión en realidad, sí, por lo que es muy importante también dirigirnos en esto, y esto lo digo también a los oyentes, es muy importante que cuando nos asesoren y busquemos información como personas recién llegadas o como personas que ya llevan tiempo y están buscando las vías de regularización, acudir a personas con recorrido, con experiencia y con titulación en el tema. Entonces, que esta persona, agradecemos su consulta, Jorge, que llame al teléfono de Atlas que hemos proporcionado antes, y si quieren lo puedo repetir, y que pregunte por una de las letradas o una, bueno, de las abogadas. Por aquí firma como Freddy y Zoila. Vale. Bueno, gracias. Perfecto, pues que llamen y les informamos. Pues así es, yo también voy a decir lo mismo, porque yo no soy especialista en extranjería, así que prefiero que sean los compañeros que saben, que llevan un bagaje, un recorrido, y que ellos asesoren mejor que yo. Así que nada, un placer. Yo sobre todo mencionar y finalizar esto, Jorge, antes de concluir. En realidad Atlas viene como un recurso para responder a una necesidad. Está siendo útil porque por lo menos las personas, estén donde estén, pueden llamar en el horario establecido y consultar sobre sus dudas, inquietudes. Tenemos recursos sociales bastante colapsados, por lo que en realidad cuando una persona se siente escuchada y orientada, se siente en muchas ocasiones aliviadas. Los recursos son limitados, pero nos llena, y esto lo comparto con vosotros, ver que hay personas que te llaman, que se sienten escuchados, que les explicas los trámites, por dónde empezar, y por lo menos agradecen en muchas ocasiones de gracias por el apoyo, ¿no? A lo mejor no le hemos solucionado la vida, Jorge, pero por lo menos esa persona en su proceso de adaptación, que no es fácil, se ha sentido acompañado o acompañada en los diferentes procesos, ¿no? Bien. Así que yo creo que de alguna forma te has estado adelantando algo que te quería pedir, Juan. Y era una valoración de este programa que busca garantizar a las personas migrantes el acceso normalizado a los servicios y prestaciones públicas, que se puso en marcha en 2021 o 2022. En diciembre se aprueba el concierto, en 2021, y se pone en marcha atención al público el 1 de febrero del 2022. Si en 45 segundos nos puedes hacer una valoración, un balance, sí, de este servicio, sería fantástico. Pues te comento, empezamos con cierta duda, porque las que estamos atendiendo además venimos de la intervención directa, de la intervención presencial. Entonces, cuando la Generalitat nos expone la idea de atender telefónicamente, pensamos, brecha digital, dificultad comunicativa, hay mucha gente que se puede quedar fuera, ¿no?, de estas atenciones. Pero a la vez, el propio servicio nos ha ido respondiendo. Hemos podido ampliar el alcance de nuestra atención. Entonces, llega a ser presencial y no llegamos a atender a tantas personas. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, en mayo nosotros presentamos informes mensuales a la Generalitat, y en mayo hemos atendido a más de 900 personas solo en la provincia de Valencia, por las diferentes, ¿no?, solicitudes que tramitan. Entonces, la valoración es positiva, porque el alcance está llegando a municipios y a comarcas de la provincia de Valencia que no pensábamos que alcanzaríamos. Dos, estamos llegando a responder una necesidad inmediata, que en muchas ocasiones una persona se siente perdida y no sabe por dónde empezar. Tres, hay colectivos, la verdad, si tengo que valorar algo negativo, Jorge, es que hay colectivos a los que no hemos llegado aún. Por ejemplo, hay un colectivo subsahariano que a lo mejor no domina bien el español, o que no nos llama, no es el beneficiario estrella dentro del servicio. ¿Quién son nuestros beneficiarios estrella? Los países que más demandan el servicio son países latinos. De hecho, Colombia es el 40% casi del servicio, de la atención que hacemos. Luego está Venezuela, Perú, Honduras, Ecuador, son países de gran demanda. Dentro de los países africanos que más nos demandan están Marruecos y Argelia, que sí que ellos nos demandan, pero el resultado general positivo, hemos ido alcanzando y hemos ido difundiendo cada vez más el servicio. nos queda aún llegar a otros colectivos que aún no hemos alcanzado, que esperemos que esto pueda dar respuesta más adelante, y en los casos que son muy vulnerables y difícil de llegar, los solemos derivar a otras instituciones que los atienden físicamente. Pues muchas gracias, María, por habernos acercado a Aldas y sobre todo por habernos mostrado esa parte humana que está detrás de este servicio. Esperemos que en próximas ocasiones, pues oye, pues puedas venir a visitarnos y a contarnos todos, sobre todo esos avances y si han puesto más recursos para favorecer pues a todos aquellos migrantes y refugiados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad para las personas que nos han acompañado. Continuamos en el Café Mañanero. Ya viene el personaje del día. Carlos Angulo está listo con este interesante segmento. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Ian McKellen y Anthony Hopkins, quienes bailaron juntos en un video que se ha hecho viral gracias a las redes sociales. El video, que provocó varias reacciones positivas de sus seguidores, habría sido grabado nada más y nada menos que por Salma Hayek, en donde se puede ver desde la cuenta de Instagram de Anthony Hopkins cómo expresa su apoyo a su amigo Ian McKellen, quien recientemente se había caído de un escenario en un teatro en Londres. El pasado domingo, Hopkins decidió compartir este emotivo video en su red social de Instagram, bailando al ritmo de la canción Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. En el video, ambos amigos que trabajaron juntos en la película The Dresser llevaban chaquetas a cuadros y McKellen, de 85 años, lucía una gorra plana y combinaba su atuendo con una bufanda. Es por ello que en este mensaje se da a entender que la salud de Ian McKellen ya se encuentra fuera de peligro. Luego de que se prepare una recuperación rápida y completa, se nota que está de buen ánimo, y es a través de este comunicado en redes sociales, de forma un tanto informal, que se dio a conocer a todos sus seguidores que se encontraba bien tras haber recibido el tratamiento médico después del susto que había provocado al haberse caído del escenario en la ciudad de Londres. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva: tenemos Eurocopa y Copa América. En el caso de la Eurocopa, debo decirles en que ya han quedado definidos los que clasifican en los octavos de final, mientras que al otro lado del Atlántico apenas se ha culminado la primera ronda y se ha empezado la segunda ronda de partidos de la fase de grupos. La crónica completa la tiene Adolfo Jiménez del Río, pero antes debo decirle que estamos con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Y puede enviar dinero, solicitar microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todo un mundo de servicios. Iqualo. Entramos entonces en materia, Adolfo Jiménez del Río y la crónica de la Eurocopa. Y en el día de ayer continuó la fase de grupos de la Eurocopa, con interesantes y sorprendentes resultados por parte de los cuatro partidos que hubo. Uno de ellos, quizá el más sorprendente, el de Francia, que terminó empatado con Polonia 1-1, ya que Francia dominó el encuentro y tuvo muchísimas opciones para llevarse este partido. Un 1-1 que deja a Socia Francia en la segunda posición del grupo y deja algunos resquicios de y preocupación. Pero el partidazo lo protagonizó Holanda frente a Austria, 2-3. Y es que el resultado lo dice absolutamente todo. Un Austria que demuestra que quizá, ¿por qué no?, es una de las aspirantes a pelear este título de la Eurocopa. Otros dos partidos, quizá, que pasaron desapercibidos, fue el de Dinamarca y Serbia, que terminó empatado 0-0, y el de Inglaterra-Eslovenia, 0-0. Y eso que Inglaterra tuvo prácticamente todo el tiempo dominado el encuentro. Los goles hicieron falta para que Inglaterra se convirtiera en uno de los equipos más goleadores de esta temporada, porque por ahora solo lleva 2 goles en esta temporada Eurocopa. Y para hoy tenemos tremendos partidazos. 6:00 p.m, Eslovaquia-Rumanía y Ucrania-Bélgica. Una Bélgica que está obligada a demostrar que es una grande y tendrá que hacerlo todo para estar clasificada a los octavos de final. Y a las 9:00 p.m, tremendos partidazos. Georgia, Portugal de Cristiano Ronaldo y Chequia, Turquía, la Turquía de Arda Güler, el chico de tan solo 19 años que está demostrando un crecimiento inmenso. Recordemos que es jugador del Real Madrid. Gracias, Adolfo. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la Eurocopa. Damos el salto al otro lado del Atlántico, donde se está jugando la Copa América. Adolfo, las sorpresas no paran. En esta oportunidad fue Canadá la que sorprendió a Perú. Y anoche continuó la fase de grupos de la jornada 2 de la Copa América, en donde tuvimos espectaculares encuentros y tremenda trasnochada, eso sí. Recordemos que Perú iba por todas, pero no pudo con una Canadá muy bien establecida. Una Canadá que venció a Perú 0-1 con gol de Jonathan David y demuestra que quiere estar presente en la pelea de este título. Chile aguantó hasta cuando Lautaro Martínez de Argentina entró y convirtió el gol de la victoria, venciéndolo a Chile 0-1. Un gol que representa para Argentina estar ya en los cuartos de final. Pero esta noche tendremos más emociones porque Ecuador se enfrenta a Jamaica, pero posiblemente dentro de sus alineaciones cuenta con jugadores que todavía no estaban en la plantilla. Y posible alineación de Ecuador sería la siguiente: Alexander Domínguez en la portería, en la defensa Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho y Piero Hincapié. En el medio campo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento, John Subash y Kendry Páez. Y en la delantera, Kevin Rodríguez. Su director técnico, recordemos, Félix Sánchez Vaz. Jamaica, Jamalí Wade, Dichon Bernard, Joel Nativillur, Etan Pinnock, Dexter Lembisikisa, Colin Anderson, Greg Lay, Bobby Fred, Shamar Nicholson, Demarai Gray y Mitchell Anthony. En la dirección técnica, Heimer Halgrim Bronson. El árbitro será el chileno Cristian Garay de este partido entre Ecuador y Paraguay. Pero tenemos más partidos porque esta noche está llena de Copa América. Y uno es el de Venezuela. Una Venezuela que viene precisamente de ganarle a Ecuador y se enfrentará a México. Y las posibles alineaciones de este partido serán las siguientes. Por parte de Venezuela, Rafael Romo. En la portería, Alexander González, Nahuel Ferraresi, Jordan Osorio y Miguel Navarro en la defensa. En el medio campo, Yangel Herrera, José Martínez, Cristian Cáceres. Y la delantera con Jefferson Soteldo, Darwin Machís y Salomón Rondón. El seleccionador de Venezuela, Fernando Batista. Por la parte de México, Julio González, Jorge Sánchez, César Montes, Joan Vázquez, Gerardo Artiaga, Luis Chávez, Luis Romo, Orbelín Pineda y posiblemente Eric Sánchez en el medio campo. Y la delantera conformada por Uriel Antuna, Santiago Jiménez y Julián Quiñones. Su director técnico es Jaime Lozano. Gracias, Adolfo. Así están las cosas entonces en la Copa América. Ya el primer clasificado, la vigente campeona y campeona del mundo también, la vigente campeona de la Copa América, el torneo de naciones más antiguo del mundo, más de 100 años. Y por otra parte, destacar también que en cuanto a la jornada de este miércoles, el que gane entre México y Venezuela se clasifica, porque son los ganadores de los primeros encuentros. Así avanza entonces la segunda ronda de partidos de la fase de grupos en la Copa América. Y para resaltar, hombre, que bien el surgimiento o resurgimiento de James Rodríguez. Hay que ver James Rodríguez cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia. Qué bien, le ha merecido todos los elogios, no solamente en la Copa América, sino también desde acá, desde Europa, se le está recordando. Escuchemos, en todo caso, a Scaloni, el técnico de Argentina, porque la vigente campeona ya está clasificada. Bueno, un triunfo merecido, diría. La verdad que el partido no estaba fácil y se ganó en el momento, bueno, menos esperado, diría, porque ya el partido se estaba yendo, pero lo de siempre, el equipo siguió creyendo, siguió atacando, más allá de que ellos en los últimos 10 o 12 se empezaron a estirar un poco más. Creo que el triunfo es merecido porque Argentina hizo todo el gasto. Merecido, dice Scaloni, el técnico de Argentina. De todas formas, fue un compromiso con polémica, donde pueda que algún jugador de Argentina mereció ser expulsado. En fin, mucha gresca, como se dice popularmente. Y la Copa América que continúa, al igual que la Eurocopa. Y nosotros que estaremos aquí para llevarles todos los detalles. Finalizamos Latino Deportes con una nota de ciclismo. Adolfo. Si en el día de ayer estábamos comentando la conformación de varios equipos para el Tour de Francia, como es el caso del Movistar Team, como es también el de la Ineos Graniers o del Bahrein Victorious, hoy hablaremos de otro equipo muy poderoso, el Soudal Quick Step, que ya prácticamente está listo para afrontar esta edición 111 de este Tour de Francia 2024, que arrancará en unos pocos días ya en Florencia, la cuna del Renacimiento y una de las ciudades más impresionantes de Italia. Y es que esta edición cubrirá un total de 3.492 kilómetros e incluirá 5 finales durísimos en alto: Saint-Lary-Solan, La Tour de Belly, Sport du Beboli, Isola 2000 y Col de la Guillot. Una carrera que demostrará quiénes son los mejores del ciclismo mundial actual. Y el Soudal Quick Step estará en lo grande. Contará nada menos que con Yves Lampaert, el subcampeón de la Vuelta a Cataluña, Mikel Landa, que aporta una gran experiencia de montañas, Gianni Moscon, Casper Pedersen, Ilan Van Wilder y Luis Versaque, al lado nada menos que dos monstruos del ciclismo actual, Remco Evenepoel y Mikel Landa. Qué bien, el UAE Emirates, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Anguro, Mireya Company, Mayerri Urrego y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Con Mar y Río, una gran sociedad.